A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro de Póngase de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 64 del libro de Isaías. Le damos la bienvenida a los amigos que tenemos en medio nuestro y hermanos que nos acompañan de otros lugares. Esta es la iglesia Shekinah y estamos aquí para servirles. Bendito sea el Señor. Estamos en una semana de rompimiento espiritual. Estamos en una semana de mucha oración y vamos a traer una palabra con relación a lo que estamos viviendo como iglesia. En Isaías 64 leemos la palabra del Señor del verso 1 al verso 3, como dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cual nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos en esta mañana. El Espíritu Santo traiga esta palabra revelada a nuestros corazones. Y te damos las gracias. Levante su mano, dele gracias a Dios por esta palabra. Diga conmigo: la recibo en esta mañana, la creo en esta mañana, me agarro de esta palabra. Aleluya, se desata esta palabra sobre mí. Oh, gloria a Dios. Y bendecimos al Espíritu Santo porque necesitamos un rompimiento. Diga conmigo: necesitamos un rompimiento. Dígalo otra vez: necesitamos un rompimiento. En el nombre del Señor te damos gracias, Padre. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Dígale a la persona que le queda al lado: necesitamos un rompimiento. El capítulo 64 de Isaías, este pasaje que he leído, revela una oración hecha por el profeta con una intensidad, con una agonía, con un propósito y con una urgencia extraordinaria. Ustedes leen el pasaje y la expresión que Isaías comienza a hablar está en signo de admiración. En otras palabras, se hizo con una gran intensidad. Y Isaías está orando y está pidiendo una manifestación de Dios. Para nosotros entender por qué Isaías tenía esa agonía, esa intensidad, necesariamente debemos ver el contexto de este capítulo. Si ustedes van conmigo al capítulo anterior, el capítulo 63, el versículo 15 nos muestra el contexto, lo que estaba sucediendo en la nación de Israel. El verso 15 dice: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder y la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Lo que está diciendo el profeta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu manifestación? Y el versículo 17 y 18 añade algo más: porque, oh Jehová, nos has hecho errar. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Algunos teólogos afirman que Isaías pregunta algo que en realidad, desde un punto de vista, es un error teológico. Es decir, Isaías está diciendo: ¿por qué tú nos has hecho errar? ¿Por qué endureciste nuestro corazón? En otras palabras, ¿por qué permitiste que tu pueblo estuviera así? Pero en realidad Dios no era el causante de que el pueblo haya errado. Dios no era el causante de que el corazón del pueblo se hubiera endurecido. Dios permite estas cosas, pero es el hombre, es una nación, es un pueblo, es una familia, es una persona que decide apartarse o alejarse de Dios. Y aquí el profeta lo que está mirando es un alejamiento de una nación, un alejamiento de todo un pueblo. Y el verso 18 añade todavía algo más tremendo. Dice: por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Y dice: nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. ¡Qué condición más tremenda! Y usted dirá: pastor, pero bueno, esto es una situación tremendamente negativa. El contexto inmediato posterior, es decir, los versículos que siguen a los versículos que yo leí, Isaías 64, 1, 2, el versículo 10 y versículo 11, todavía se recrudece más la situación. Dice: tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás en sobremanera? Se dice que el profeta está hablando también del futuro. Proféticamente, Isaías estaba describiendo cómo Jerusalén y el templo iban a ser desolados e iban a quedar en ruinas 100 años después del cautiverio. Está hablando de que el pueblo y la nación tendrían que pasar por la cautividad, lo cual iba a traer desolación, ruina, males sociales, políticos y económicos. Cuando veo la realidad de Israel, de este Israel que estoy leyendo, puedo comparar y ver la situación y realidad que vive una nación dominicana, la República Dominicana, y aún muchos cristianos en esta nación. Hay desolación en este país. Hay una desolación moral, hay una desolación familiar, hay desintegración familiar, hay crisis política, crisis económica, hay cautiverios, queridos hermanos. Mucha gente está cautiva. Esta nación ahora mismo está presa de la corrupción, del narcotráfico, del abuso de poder, de lo ilícito, del robo, de los atracos, de los secuestros, de los ladrones de cuello blanco, de las falsas promesas de los políticos. Y a esto se le añade la condición espiritual de muchas personas que se dicen ser cristianos, pero que no demuestran que Cristo está en ellos. Pasividad, tibieza espiritual, gente que lleva una doble vida. En la iglesia son una cosa y afuera son otra. Desobediencia. Todas estas cosas nos vislumbra un panorama oscuro, un panorama tremendo. Y ante esta cruda realidad, yo creo que como iglesia, como personas, como creyentes, estamos frente a frente a la misma realidad de Isaías. No tenemos opción. No podemos vivir ya un evangelio de religiosidad. No podemos vivir al evangelio de un domingo semanalmente. No podemos vivir como que nada está sucediendo. Tenemos que entrar en una intensidad. Tenemos que entrar en una batalla espiritual. No podemos quedarnos apáticos ante la sociedad, ante la crisis que estamos viviendo. La iglesia tiene que tomar las armas de la oración. La iglesia tiene que tomar las armas de la batalla. La iglesia tiene que entrar en un rompimiento y decir como Isaías: ¡oh, si rompieses los cielos! Levante sus manos y diga: necesitamos un rompimiento espiritual. Esto no lo va a arreglar un político, esto no lo va a arreglar un partido político, esto no lo va a arreglar un hombre, esto no lo va a arreglar un sistema, esto lo va a arreglar el poder del Espíritu Santo visitando una nación. Un avivamiento es lo que necesitamos en esta hora. Y el profeta ante esta crisis dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras. Cuando yo estuve estudiando este versículo, entendí en primer lugar que necesitamos un rompimiento fuerte. Y la palabra rompimiento, o si rompiese, el verbo romper, tiene cuatro palabras en griego que son muy interesantes conocerlas. Romper nos habla de una palabra regnami, que significa rasgar como de vestidura. Y esa palabra también hay una derivación de despedazar, Repita conmigo: sacudir y prorrumpir. Esa palabra es importante entender. Cuando dice rompe los cielos, está diciendo: quiero que rasgues, quiero que rompas, quiero que despedace. Pero también hay otra palabra, la segunda palabra es diarecnume, diarecnumi, que significa reventar. Es decir, cuando algo se rompe en el plano espiritual, no solamente que se rompe, sino que se revienta. Lo que el profeta está diciendo es: Dios, cuando tú rompas, queremos que tú revientes lo que tiene que ser reventado. Yo no sé, hermano, cuántas cosas en la vida suya y mía necesitan no solamente que se rompan, sino que se revienten. Hay un poder mayor cuando hay un rompimiento espiritual. Porque cuando hay rompimiento, lo que se rompe no va a volver a ser. Yo voy a declarar en este primer domingo que Dios va a comenzar a romper cosas en este año. Que mira, lo que tú crees, ay Dios mío, está orando para que esto se desvanezca. Cuando viene el rompimiento, eso jamás vuelve a ser ya. Yo sé que hay luchas y pruebas y ataques que el diablo te ha estado minando toda la semana. Hay años de ataques sobre mucha gente aquí, pero viene un rompimiento tan tremendo del poder de Dios que va a reventar, va a reventar, va a reventar. El diablo va a ser reventado. Bendito sea su nombre para siempre. Levanta las manos y diga conmigo: oh, si rompieses los cielos. Y la tercera palabra en el griego es perignumi, que es desgarrar todo alrededor. Cuando hay un rompimiento, no solamente hay una rasgadura, no solamente se revienta, sino que todo lo que está alrededor se desgarra. Cuando hay rompimiento, todo lo que está en el medio ambiente es afectado. Cuando tú llegas a un lugar, tú vas a llegar con un espíritu de rompimiento. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Oh, parece que estoy hablando con una iglesia que está entendiendo lo que va a pasar. Es que cuando tú llegas a un sitio, tú vas a llegar con una unción que va a desgarrar lo que está alrededor. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Y Dios va a traer una victoria no solamente sobre ti, sino sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu entorno, sobre todo lo que tú pusieras en la mano. Dios va a prosperar la obra de tus manos. Cuatro palabras en griego extraordinarias: regnumi, diarecnumi, perignumi. Y esta última palabra, esquizo, es una palabra importante. Porque también nos habla de partir y abrir rompiendo. O mientras voy rompiendo, se va abriendo. Dios mío. Rompimiento es que tú partes. Pero cuando viene el rompimiento de Dios, Dios parte es para abrir. Ay, Dios mío. No sé, parece como que... Es que cuando Dios va a romper, Dios lo que está rompiendo no es para romper algo. Es que Dios va a romper algo porque Él va a abrir. Y cuando Él abre, nadie... No, ay, ay. Es que hemos tenido muchas cosas cerradas por años. Es que las puertas han estado cerradas y Dios dice: es que tú no vas a tocar la puerta, es que se van a romper ahora. Es que lo que viene sobre puertas es un rompimiento. Isaías 45 dice: yo iré delante de ti y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Haré pedazos. Es un rompimiento. Es que lo que el diablo te ha cerrado, Dios dice, viene rompimiento sobre lo que estaba cerrado. Donde el diablo te cerró, ahí Dios viene a romper lo que el diablo había cerrado. Levante su mano y dale gloria a Dios en esta mañana. Vengo con una palabra profética para esta iglesia, para tu vida y tu familia. Lo que el enemigo te cerró por años, Dios rompe esa cerradura hoy. Lo que estaba cerrado se abrirá, dice el Señor. Levante su mano y dígale: si rompieses los cielos. Diga conmigo: si rasgases los cielos. Si sacudes los cielos. Si despedazas. Si revientas. Si desgarras. Si partes abriendo. Eso es el significado de eso. Y cuando estaba estudiando esto, el Espíritu me iluminaba. En este texto no dice si rompieses el cielo, dice el verso, el texto habla si rompieses los cielos. Necesitamos un rompimiento, pero hay que entender algo: el rompimiento tiene que ver con el mundo espiritual. En 2 de Corintios 12:2 habla del tercer cielo. Pablo dice que fue arrebatado ¿dónde? Al tercer cielo, Marisán, donde está el paraíso de Dios. Se deduce entonces que hay otros dos cielos. Si Pablo fue llevado al tercero, hay un segundo cielo y hay un primer cielo. El primer cielo es el cielo que vemos, el visible, la atmósfera, ¿verdad? Pero hay un segundo cielo que es revelado por el Espíritu Santo a Pablo en Efesios 6:12, donde dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones. Esto nos habla del segundo cielo. Es decir, los demonios están colocados en el segundo cielo y han formado un ejército. Hay bendiciones. Por eso cuando usted ve que el ángel Gabriel venía donde el profeta Daniel, le dice el ángel, 21 días estuvo Daniel orando. Y el ángel le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron oídas. Pero se me opuso el príncipe de Persia. Lo que pasa es que el príncipe de Persia estaba ubicado en el segundo cielo. Gabriel viene del tercer cielo y el príncipe de Persia lo detiene y le dice: tú no vas a pasar. Y usted me dirá: pastor, pero los ángeles de Dios no son más fuertes. Sí, pero el ángel de Dios era un ángel mensajero. Y el principado que estaba ahí necesitaba que lo visitara un arcángel guerrero. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Y mientras está peleando en el mundo espiritual esa batalla, Daniel sigue orando. Y Daniel sigue clamando. Y Daniel sigue intercediendo. Y el ángel le revela a Daniel: pero vino Miguel. Aleluya. No el Miguel que aparece por ahí en algunos centros y el Señor reprenda eso y ese y un cuadro. Ese no es el Miguel, no. Está hablando del arcángel Miguel, un ángel poderoso. Arcángel significa jefe de ángeles. Lo que está hablando es que Dios hizo descender un ángel guerrero. Cuando tú estás en grandes batallas, Dios hace descender un ángel guerrero. Un ángel guerrero. El ángel guerrero va a ir a pelear al segundo cielo. Y en el segundo cielo se... ¡Ay, Dios mío! En el segundo cielo se están efectuando las grandes batallas espirituales. En el segundo cielo muchas veces están las finanzas tuyas retenidas. En el segundo cielo hay familiares tuyos que están siendo peleados. Pero cuando la gloria de Dios desciende, cuando hay un hombre de Dios orando, Dios mueve sus ángeles al segundo cielo y van a desalojar. Y malabashanda la vasaya. Yo estoy declarando que es desalojado los príncipes y las potestades que nos han estado haciendo la guerra por años. Este es un tiempo de rompimiento para esta iglesia cual nunca la ha habido. Levanta tus manos y bátela al cielo en esta hora. Oh, gloria a Dios. Desde el segundo cielo se libran grandes batallas. Y la iglesia que quiere rompimiento tiene que afectar el segundo cielo. No puede quedarse orando en la tierra. Tiene que entender que hay que orar desde el segundo cielo. Hay que entrar al segundo cielo espiritualmente hablando. Pastor, pero no podemos volar nosotros. Efesios dice que nos hizo sentar con Cristo ¿dónde? Estamos en lugares celestiales. Es más, bíblicamente, teológicamente, estamos sentados con Cristo. Aunque usted no está en el paraíso físicamente, en el cielo todavía, usted espiritualmente está gobernando. Ay, Dios mío. Tenemos autoridad, tenemos poder sobre todo principado y toda potestad. Entonces, cuando nosotros entendemos quiénes somos y dónde hemos sido ubicados, entonces podemos ejercer influencia en el segundo cielo. Y decirle a los demonios: tienen que desalojar, tienen que irse, tienen que soltar lo que nos es dado a nosotros. Hay cosas que han sido enviadas, pero están ahí, peleándose en el mundo espiritual. Y necesitan gente que lo arrebate, gente que lo pelee y gente que lo desate. Dale la mano a tu hermano y dile: hay una revelación en Jeremías 1:10, dile. Oiga la revelación en Jeremías 1:10. Dios le dice a Jeremías: Jeremías, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Mira que te he puesto en este día, Joselito, sobre naciones y sobre. ¿Por qué dice naciones y reinos? Naciones me habla de países, de etnias, de gente, pero reinos me habla de lo espiritual. Nosotros estamos colocados sobre naciones y sobre reinos. Pero ¿para qué te puse aquí? ¿Para qué te ubiqué en este contexto? Te he puesto ahí para lo mismo del texto de romper. Para arrancar. Para destruir. Ay, Dios mío. Para arruinar. Y para derribar. Oh, si rompieses los cielos. Ahora Dios le dice a Jeremías: yo te he puesto para eso. Porque a través de la intercesión y de la oración de guerra, Dios rompe, pero es a través de ti. Cuando tú comienzas a guerrear y a desatar la bendición y a romper en el mundo espiritual, Dios te pone para arruinar todo plan satánico, para destruir, para derribar y para arrancar. Todo diseño de las tinieblas es arrancado en este día. Todo lo que el enemigo ha planificado contra ti, es más, todo lo que Satanás haya diseñado para el 2010, Dios te da autoridad para arrancarlo, para destruirlo, para derribarlo, para deshacerlo. Oh, Dios mío. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta revelación nos lleva a un principio poderoso. Oigan este principio: no podemos edificar ni plantar si no hemos primero hecho un rompimiento. Es un principio poderoso. No podemos edificar y plantar algo si no hemos hecho rompimiento. Usted dirá: pastor, ¿qué quiere decir esto? Hay proyectos, hay cosas que queremos hacer, proyectos de iglesia, proyectos de templo, proyectos de tantas cosas, crecimiento en nuestra familia, estudios, muchas decisiones. Primero tenemos que estar seguros que estamos rompiendo en el mundo espiritual. Hay cosas que no se han dado porque todavía no se ha orado el rompimiento. Ay, Dios mío, estoy hablando cosas muy tremendas acá. Pastor, ¿qué nueva doctrina es esta? No, no es una nueva doctrina. Es algo espiritual que está en la Biblia. Mateo dice: todo lo que atares en la tierra. No lo escucho usted. Todo lo que atares en la tierra. Todo lo que desatares en la tierra. En el texto griego la palabra, la idea es un poquito más profunda. Es todo lo que atares en la tierra es porque ya ha sido atado en el cielo. Y todo lo que desatas aquí es porque ya ha sido desatado allá. Quiere decir que donde primero se desata o se ata es en los cielos. Donde primero que ejercemos influencias en el mundo espiritual. Y del mundo espiritual traemos a la luz, al mundo material. Por medio de la oración y de la palabra, las cosas. Hay una revelación mucho más profunda ahí. Me están viniendo muchos textos a la mente. Porque las cosas que se ven fueron hechas. Ay, Dios mío. Agárrese usted mismo. Estamos volando hoy. Porque todo lo invisible, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible por las cosas hechas. Pero Dios trae todo de lo invisible. Dios trae todo de lo espiritual y lo lleva al plano material. Por eso es que lo que más nos da lucha a nosotros los cristianos es orar. Diga que vamos para una fiesta, todo el mundo. Diga que vamos para que van a haber pavo y cerdo y todo eso. Y eso es bueno, comer es bueno. Pero diga que usted va para una vigilia de oración. Comience a orar en su casa y empiece a romper para que usted vea. Suena el teléfono, suena el celular, lo llaman por teléfono, el perro comienza a ladrar. Todo el mundo se le levanta. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú entiendas que tiene que haber un rompimiento. Y si hay un rompimiento, vendrá todo por añadidura. Pastor, usted está viniendo con una palabra hoy. Elías dio una palabra, dijo: no va a llover por 3 años y 6 meses. Y no llovió. 3 años y 6 meses sin lluvia. Y el profeta, Dios le dice al profeta: dile a Acab que va a llover. Viene y dice el profeta: una lluvia grande se oye. Porque lo de Dios, lo primero es que se oye. Dios lo anuncia. Aleluya. Dios te da una palabra. Pero después que le dé esa palabra a Elías, lo más interesante, no llovió. No llovió. La palabra estaba dada. Él pudo haber dicho: bueno, déjame acostarme a dormir porque esa palabra se va a cumplir. Hay palabras que Dios te ha dado que son palabras que están en el mundo espiritual. Y Dios te dio una palabra. Elías entendió y dijo: esta palabra es dada, Pero Elías estaba viviendo, esto no está en el bosquejo, hay un bosquejo del Espíritu. Elías estaba viviendo en un contexto de idolatría. Elías estaba viviendo en un contexto donde se estaba adorando a Baal, los dioses que decían ellos que eran los dioses que producían la lluvia. En el contexto de la guerra espiritual, Elías estaba confrontando los dioses de los Baales, las imágenes de acera. Por eso lo primero que tuvo que hacer Elías fue arrancar la cabeza, cortar todo lo que representaba idolatría, pecado. Elías lo cortó. Y cuando Elías dice, ya he cortado el pecado, tú quieres ver bendición, corta el pecado de tu vida. Y después que Elías corta el pecado, entonces Elías, dice la Biblia, que se arrodilló en el monte Carmelo y dice que puso su rostro entre las piernas. Como la señal, como la forma física, era la forma en que las mujeres iban a dar a luz en la antigüedad. Lo que estaba Elías haciendo, Elías había dado una palabra, va a llover, pero Elías tuvo que hacer nacer esa palabra con un rompimiento. Y él dijo, esta palabra se va a cumplir, pero yo tengo que hacer mi trabajo. Y me imagino que cuando la gente venía, ¿dónde está Elías? Elías estaba ahí orando, va a llover, desato esa lluvia viene. Y viene el criado y le dice, dígame, Señor, ve que una lluvia grande se oye. Y cuando va el hombre y va y regresa, no hay nada. No hay nada. Hay cosas que Dios te ha prometido que tú todavía no las has visto. Y cuando le digas a una persona que vea tu visión, esa persona no va a ver como tú. Esa persona no ve nada. Pero sigue tú rompiendo. Sigue desbaratando. Sigue clamando, sigue intercediendo, porque si Dios te dijo que vendría una lluvia, viene una lluvia. Viene una lluvia poderosa sobre familias. Dale el aplauso grande a Dios en esta mañana. Aleluya. Chequina, necesitamos un rompimiento fuerte. Diga conmigo, necesitamos un rompimiento que traiga presencia y fuego de Dios sobre esta nación y sobre la iglesia. Y el texto, todavía estoy en el número uno, pero el número dos, la parte B del uno dice, y a tu presencia, diga conmigo, y a tu presencia se escurriesen los montes. Lo que está diciendo es, cuando hay rompimiento, cuando la iglesia entra en un rompimiento espiritual, lo primero que va a haber es presencia. ¿Qué necesitamos? Presencia de Dios. Cuando la gente entre por ahí, cuando hay un rompimiento, mire, cuando las iglesias entran en rompimiento, ni hay que hacer a veces mucho el llamado. La gente cuando ya empieza a convertirse. La gente entra, pero yo desde que entré empezó a llorar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que, miren hermanos, déjenme decirle, Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente, pero Dios no se manifiesta igual en cada lugar. Cuando una iglesia entra en un rompimiento espiritual y desata presencia, esa presencia se empieza a manifestar en un grado mayor. Se incrementa la presencia, la unción se incrementa, el Espíritu Santo comienza a moverse y la gente que está atada es liberada por el poder de Dios. Dios quiere traer a Chequina un rompimiento en este año, no para forzar a la gente, sino para desatar a la gente y que la gente voluntariamente venga a los pies de Cristo. Diga conmigo, a tu presencia los montes se escurren. Los montes me hablan a mí de oposición, obstáculos. La Biblia dice que los montes se moverán. Diga conmigo, los montes se moverán. Cuando hay rompimiento, la presencia se manifestará moviendo montes. Hay cosas que tú no has podido mover, pero Dios las va a mover. Hay cosas que tú no has podido. Has tenido obstáculos familiares, has tenido obstáculos espirituales, has tenido lucha y tú dices, Señor, no puedo con esto. Dios dice, a mi presencia la tiembla tierra. Hay hombres y mujeres orando y clamando por un rompimiento. Y lo que Dios dice es, la montaña se va a mover. Las cosas que han estado inmóviles, que no se han movido y que tienen que moverse, se van a mover. Pero lo más extraordinario de esto es que la vamos a mover con, diga conmigo, presencia, oración y fe. Entonces las cosas se mueven en oración, en presencia y en fe. Cristo le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este, O sea que hay una relación. Tú puedes tener presencia, pero Cristo quiere que tú ores. Jesús quiere que tú digas, monte, muévete en el nombre de Jesucristo. Tenemos que tomar autoridad espiritual sobre las situaciones que nos están afectando. Diga conmigo, la presencia viene y como un fuego. El fuego es un elemento muy importante. Cuando hay un rompimiento, imagínense que haya un rompimiento. Puede haber un rompimiento, una casa se destruyó por ahí. Pero cuando le prenden, le ponen fuego a esa casa, se deshace. El fuego es un elemento destructor, pero también es un elemento purificador. Lo que está hablando es, cuando hay un rompimiento espiritual, viene una presencia y es como fuego. El fuego va a quemar todas las impurezas de nuestras vidas. Por eso dice el texto, como fuego abrasador de fundiciones. Está hablando de metales preciosos. El oro, para que sea un oro fino, tiene que pasar por las altas temperaturas del fuego. En otras palabras, el rompimiento que viene para tu vida, para el 2010, es un fuego que te va a hacer más cristiano. Aunque venga alguna prueba por ahí, esa prueba será para llevarte a otro nivel. Lo que Dios ha permitido, ese fuego de prueba, ese fuego que te ha sobrevenido de repente, dice el Señor que te goce, porque ese fuego lo que te está es santificando. Ese fuego lo que te está es preparando para Dios exhibirte. Bendito sea su nombre para siempre. Diga conmigo, fuego abrasador de fundiciones. Y repita conmigo, fuego que hace hervir las aguas. Cuando usted tiene problemas, hay personas que no usan el calentador en su casa porque dicen que la luz le llega más cara. Pero cuando no había calentador, me imagino que hacían la gente para calentar el agua. ¿A dónde? La estufa. Y ponían el agua a hervir. Cuando hay un rompimiento, tu vida va a hervir. Pero cuando los niños le van a dar la leche, el agua la hierven. ¿Por qué? Para limpiarla, para que no haya ninguna bacteria. Oh, gloria a Dios. Este fuego, yo creo que hay bacterias de nuestras vidas que se van en el 2010. Hay cosas que tienen que ser calentadas. Y el agua va a ser hervida. Oh, Dios mío. Y el fuego que viene es para hacer hervir las aguas. Dile a tu hermano que está a tu lado, quita el frío que tiene ya. Esa frialdad que tenemos muchas veces, esa tibieza espiritual. Aquí o nos calentamos o nos calientan. Parece que no entendió. O usted se calienta o lo calientan. Mejor caliéntese, porque si lo calientan, usted después. Diga conmigo, rompimiento como fuego. Y dice el texto algo más. ¿Para qué viene un rompimiento? Dice el texto, para hacer notorio tu nombre a tus enemigos. O sea, el rompimiento no viene para que yo demuestre que yo soy más espiritual. No, lo que pasa es que el rompimiento viene para que los demonios nos respeten. Para que el enemigo sepa, con esa gente no se puede meter uno. Porque empiezo a atacarlo y me van a romper. El rompimiento viene para ubicar al enemigo en su lugar, debajo de nuestros pies. Aleluya. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos la cabeza también de todo principado y de toda potestad. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y se lo dio por cabeza. ¿A quién? A la iglesia. Para hacer notorio tu nombre. Que quiere decir también el texto que cuando hay rompimiento, el nombre de Cristo es exaltado. La gente empieza a ver a Cristo como Señor y los enemigos son destruidos. Pero también el texto revela y dice, y las naciones tiemblen ante tu presencia. Esta nación tiene que temblar, pero tiene que haber un rompimiento primero. Si la nación dominicana tiembla, la gente se va a convertir, pero es la iglesia que tiene que orar. Es la iglesia que tiene que romper. Sí, miren, le voy a decir esto, y las personas que me están escuchando a través del CD, es muy importante. Si nosotros tenemos la condición que tenemos, en una medida, no estoy diciendo que en generalidad, pero en una gran medida, nosotros somos responsables de eso. Porque el pecado de la gente está ahí, pero si la iglesia tomara su lugar en la guerra espiritual, si la iglesia entendiera el poder que tiene y se activa en la oración. Porque como decía un mensaje en estos días aquí, el Alexander predicaba el sábado y decía que Dios no le dijo a Josué alguna gente, todos los hombres de guerra que vayan, si toda la iglesia se involucrara en rompimiento, si los pastores, los líderes, los profetas, los evangelistas, todos los hermanos nos involucramos en rompimiento y comenzamos a orar por lo mismo, algo va a suceder en esta nación. Si todas las iglesias evangélicas se unieran en oración y en guerra espiritual y nos dejáramos de estar compitiendo a ver quién tiene la iglesia más grande y entendiéramos que nuestro enemigo no es nuestro hermano, sino nuestro enemigo es aquel que está destruyendo las almas. Si nos uniéramos todos y comenzáramos a clamar, hermano, esta nación va a temblar. Esta nación temblaría ante su presencia. Pero quiero terminar este mensaje revelando lo que el versículo 3 y el verso 4 dicen. Dice, cuando haciendo cosas terribles, Dios a través del rompimiento lo que está diciendo, cuando ustedes rompen, cuando ustedes oran, cuando ustedes claman, yo voy a hacer cosas terribles. Cuando haciendo cosas terribles, cual nunca esperábamos. Marisán, hay cosas que no estamos esperando. Pero cuando entramos en rompimiento, Dios hace cosas, no que tú estás orando, cosas que ni siquiera tú estabas esperando. Es más, póngase de pie, que se lo voy a decir de pie. Diga, cuando haciendo cosas terribles, cual nunca esperábamos. Repita conmigo, descendiste. Fluyeron los montes delante de ti. Oh, Dios mío. Y también el texto dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto. Y ese es el mismo versículo que Pablo lo lleva al Nuevo Testamento. Y en Corintios, primera de Corintios dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Yo estoy declarando hoy a esta iglesia chequina, cosas terribles van a suceder, cosas que tú nunca esperabas. Hay personas que nunca esperaban. Yo le dije a una persona aquí de la iglesia, pero Dios mío, tú nunca esperaste que tu marido se convirtiera en este tiempo. No, pero el que veía ese hombre dice, sí, yo nunca me imaginé. Cosas que nunca esperaba van a suceder. Gente que tú pensabas que nunca se iban a convertir, se van a convertir a Cristo. Enfermedades que tú creías que no iban a desaparecer, van a desaparecer. Cosas que nunca esperábamos. Pero dice, descendiste y fluyeron los montes. Y cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Eso quiere decir cosas que ni siquiera te has imaginado van a suceder en tu vida, en tu familia, en tu nación y en tu iglesia. Levanta tus manos, Padre. Esta palabra es sembrada hoy. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshequina.org. Dios te continúe bendiciendo.